ninfomaníaca que me está descontrolando. Mi mamá está enferma y al parecer esta noche la cura soy yo. Yo sé que lo tuyo no es titubear. No viene pa' la disco precisamente a besarnos. Es que tú eres caliente normal, igualita que yo, una depravada sexual. Yo sé quién eres tú, tú sabes quién soy yo. Letra. Palabras sobran, mejor uso la voz pa' guiarte a mi cama. Capital Music. Infomaná. Y es que tú estás loca. Nada normal, no. ¿Para qué negarlo? ¿Cómo provocas? Bebé, yo sé que te gusta en forma. Bebé, sé que el sexo te transforma. Para mí, la forma no está enferma. Y al parecer esta noche la cura soy yo. Cura soy yo. Yo. Esta noche la cura soy yo.